Doctor Antonio Madres, rector de la Universidad de Piura. Doctor Ralph Cotí, director de la Fundación Clover. Señores miembros del Consejo Directivo y del Jurado del Premio. Señoras, señoritas, señores. A nombre del Rotary Club del Callao, me es grato agradecer la entrega de uno de los prestigiados premios Esteban Campodónico a Cirplas Perú, entidad que fue propuesta por mi club. El Rotary es una entidad que, a través de la amistad entre sus socios, promueve, lidera y realiza acciones de servicio a los demás para lograr hacer de cada comunidad el mejor lugar para vivir. También por medio de la amistad con el doctor Carlos Navarro Gaspareto y su esposa, señora Elvira Mulano Ice Navarro, presidente del Consejo Directivo y coordinadora general de Cirplas, hemos conocido su obra. Ellos, chalacos por elección y afición al mar, nos han ido mostrando durante años su emoción y acción social, que se ha plasmado y se perennizará en una entidad que sirve a la comunidad brindando atención especializada en cirugía plástica y reconstructiva en diversas regiones del país, incidiendo fuertemente en las zonas andinas, donde es muy frecuente, por ejemplo, la fisura labiopalatina, una de las malformaciones que más tratan, así como brindando programas de capacitación de posgrado en la especialidad, de intercambio con instituciones similares y de investigación clínica. Cirplas agrupa a jóvenes cirujanos especialistas, también representados acá por un equipo que lidera el doctor Bardales, a un anestesiólogo y a una enfermera que con mística y gran sentido de solidaridad sirven a la población de menores recursos económicos, especialmente en las zonas menos desarrolladas del país. Permítanme compartir con ustedes una experiencia. En abril de este año, durante una conferencia rotaria en Trujillo, mi esposa conoció un niño cuidador de autos con un enorme lunar negro que le ocupaba casi media cara y que lo hacía tímido y retraído. Los rotarios del Callao y Trujillo nos hemos ocupado que el niño llegue a manos de Cirplas. Para corregir su problema necesita varias operaciones. El presidente de Cirplas, el doctor Navarro, lo operó con éxito hace unos meses. Dentro de unos días le realizará la segunda intervención. Marco Antonio está ansioso por venir a Lima. Cuando sea grande será abogado, como el Rotario de Trujillo que más lo ha ayudado. Con el incentivo y compromiso que significa este premio y con el ejemplo de servicio del preclaro médico y ciudadano Esteban Campodónico, Cirplas servirá a más personas, mejorando no solo su salud física, sino su calidad de vida. Muchas gracias a nombre de ellos y de Marco Antonio.